tanto que yo te amo, porque el amor no se mide, el amor solo es amor. Nadie lo puede medir, ni de la tierra hacia el cielo, ni del cielo al infinito. Solo te puedo decir, comparado con mi amor, el mundo se ve chiquito. El amor que por ti siento es un amor verdadero, bendecido por el cielo, sin mentira ni traición, sólido como la roca y tan puro como el aire, tan ardiente como el sol. Pero el amor no se mide, el amor solo es amor. Pero el amor no se mide, el amor solo es amor. Como el aire, tan ardiente como el sol. Pero el amor no se mide, el amor solo es amor. Pero el amor no se mide, el amor solo es amor.